Construyendo sindicato y asumiendo compromisos con la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Buenas tardes, muy buenos días. Empezamos otra vez la audición de los maestros de Montevideo Arcilla, hoy con la ausencia notoria de Gonzalo, parte del equipo que... Y Silvana también. Y con Daniel, que no sabe si estamos de tarde, de mañana. Yo estoy en el medio, porque alguna gente está almorzando, otra gente no almorzó. Almorzando hasta ahora nadie. No, y con este día... Me parece que te levantaste recién. No, yo hace rato que estoy levantado. No sé, el compañero Gonzalo nos dice que se lo pasemos por artículo. Estamos pensando a ver si corresponde o no. Nosotros, en realidad, lo que tenemos que decir ahora es que tendría que haber contactado a algún compañero para que se lo cubriera por 662. Sí. Y él no contactó a nadie. Nosotros vamos a pensarlo desde acá, la directora, secretaria, y vamos a hacer subdirector acá, que estamos ustedes. Lo conversamos. Lo mismo con Silvana, que ya está viendo que las cosas no son así tan fáciles. Pero ella nos pidió por anticipación, así que tiene su salvedad. Sí, los dos, vamos a valorar juntos. No es cuestión de nada. Bueno, compañeros y audiencia, tenemos muchos temas para hoy, Daniel, ¿verdad? Pero quizás te explicar un poco para la audiencia qué es 662 y esas cosas. Tú sos jefe interno de los maestros que quedará para... Son tipos de licencia. 662 es la circular que dice cómo se cubren los cargos, eso que las maestras faltan por un día, y hay un maestro que va solo por ese día. Bien, hoy, como siempre, el programa bastante cargadito. Tenemos un envío a las escuelas, resuelto por el último secretario de Montevideo, con una consulta sobre el paro del PIT-CNT y también alguna información sobre el Día de la Educación, que está implementando la LEP, para el 12 de septiembre. Otro de los temas también va a ser la convocatoria de los profesores de educación física para este jueves, novedades sobre los recibos de sueldo. Comentar algo ayer del curso del PIT-CNT que se realizó en la casa del maestro, comentar las próximas fechas, invitar a los compañeros a ir. También, y vamos a estar dialogando después con compañeros de AFUTU que hacen un paro el 18 de agosto, hacemos con su trabajo también en UTU. Un paro el martes 18 de agosto por el tema interinos y por el tema del recurso de inconstitucionalidad de la ley. Tenemos también temas como restricciones y análisis sobre el tema de Honduras, con unas novedades que recibimos el jueves pasado en el Secretariado Extraordinario de la FUN. Algunas consideraciones sobre el tema de Honduras. Y tenemos un saludo especial para los compañeros de la Escuela 271, Ana Frank, que ayer tuvieron su jornada de encuentro como colectivo docente en Casa del Maestro. Un placer para quienes estamos siempre en Casa del Maestro abrir la puerta, porque es para todos los afiliados, ¿verdad? Para la fiesta, para festejar, para que las escuelas se encuentren y hagan una seca vieja. El olorcito estaba impresionante. ¿Vos, Carla, pudiste probar? Yo no pude probar, tenía que irme cuando terminó el curso. Pero me quedé con las ganas. Igual pedí que dejaran en el piso. Capaz que se acordaron. Impresionante, porque estábamos en el medio del curso, algunos tratando de concentrarnos y ese olorcito bueno, seca. Y era espectacular. Era impresionante. No, y clima festejo en casa del maestro, que está bueno. Muy bueno, muy bueno. Que sepan los compañeros que nos escuchan, que es un espacio donde se pueden reunir, cocinar, cantar algo. Es la casa del maestro. Exactamente. Claro. De todos, de las maestras. Acá nos manda un saludo de Gonzalo para Fefe, así que acá nuestro operador te va los saludos de Gonzalo. También comentamos un poco el comunicado de prensa del PICNT sobre la campaña esta de las cámaras empresariales, sobre mi amigo el patrón y que bueno, si Dios cuanto. Comentaremos algo por lo menos sobre esta campaña y cosas que como que están doliendo en algunas cosas. Le pedimos a Jefe el primer tema, en este caso dedicado a ayer fue el 14 de agosto, fue la marcha de los mártires estudiantiles, bueno, para los estudiantes. Está lleno el palacio, El palacio y la universidad. Imponente la marcha. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, si no le asustan las balas ni el lagar de la jauría. Caramba, y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pasando libertarios igual que los elementos, cagando el zampa la cosa, que vivan los experimentos. Estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiendo de qué se aprecia, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Cagando esa mala cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las minas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Cagando esa mala cosa, viva los especialistas. Están los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del congelador. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio, caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Con este tema de Daniel Viglietti, nosotros escuchamos un audio cedido por los compañeros de la 36 del acto ayer de los estudiantes por el 14 de agosto. Reafirmamos asimismo nuestra visión sobre la autodeterminación de los pueblos y, consecuentemente, reclamamos el retiro de las tropas latinoamericanas al mejor. Este proceso desembocó en una de las mayores crisis del Uruguay, educación. A partir de ahí, los últimos años nos llevaron a un contexto de país diferente. En materia de educación, un largo camino de debates y defensa de las posiciones históricas del movimiento popular nos dio la oportunidad de construir, a través del Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro, las bases para una educación liberadora en el marco de un nuevo sistema nacional de educación pública. Lamentamos y denunciamos firmemente el desconocimiento de propuestas sustanciales surgidas de la discusión colectiva a la hora de elaborar la nueva ley. Un modelo educativo que promueva la formación de sujetos críticos, capaces de comprender la sociedad y asumir el compromiso de transformarla en una sociedad más justa y solidaria, solo puede estar sustentado en un sistema de educación participativo. Reafirmamos la necesidad de continuar transitando los caminos de debate, fortaleciendo la unidad de los sindicatos y gremios de estudiantes, para avanzar hacia un objetivo muy claro para nosotros, compañeros: la autonomía y el cogobierno de toda la educación pública. El debilitamiento del sistema educativo uruguayo en los últimos 20 años es la prueba irrefutable del daño generado por los vaivenes del sistema político. Cada periodo de gobierno se ha convertido en un proceso educativo distinto, sin participación de los colectivos involucrados en la educación, sin evaluaciones, sin una mirada de largo plazo, mirando el proceso educativo y la formación de miles de uruguayos a los intereses de los actores del gobierno en cada periodo. La nueva ley de educación, votada en diciembre pasado, no consagra valores fundamentales para nuestra educación. Y sin embargo, en una ley sobre la educación de nuestro pueblo, visualizamos alarmados planteos que, en otras oportunidades, han sido promovidos por organismos multilaterales de crédito. En este 14 de agosto, compañeros, nos expresamos por una mejor educación para nuestra gente, con mejores condiciones de trabajo para nuestros docentes y adecuadas condiciones de formación para los estudiantes. No podemos pensar en un verdadero cambio de la educación si el presupuesto asignado continúa siendo insuficiente. Revitalizar el sistema público para que cada vez más uruguayos puedan formarse a lo largo de toda la vida es una tarea que debe ser incansable. De cara al futuro, es necesario no retroceder ni un paso y priorizar la educación del pueblo del modo que verdaderamente merece, para construir entre todos el desarrollo de una sociedad más justa para todos. Manifestamos sobre los sucesos ocurridos en el Parlamento durante la aprobación de la ley. El pasado 10 de diciembre, en el marco de la convocatoria efectuada por todo el movimiento estudiantil y otras organizaciones sociales, se realizó una manifestación en denuncia de esta ley, en la cual, con la UAI y todo el Parlamento, se desaloja de forma violenta a los integrantes del movimiento estudiantil que aquí se encontraban expresando lo que todo el movimiento estudiantil consideraba: se aprobaba una ley antipopular. En este marco, entendemos necesario denunciar y comprender el fenómeno social que se ha presentado en estos últimos 20 años, en los que la condena pública por parte de los poderes del Estado y los medios de prensa han estigmatizado la participación y la manifestación de las organizaciones. Entendemos que las decisiones adoptadas han sido sumamente desmedidas. Denunciamos que el trabajo sucio de ciertos medios de comunicación solo genera miedo a nuestra gente y más violencia. Reclamamos que el procesamiento de estos compañeros sea anulado. En una sociedad compleja que enfrenta problemáticas sociales que tienden a agudizar la violencia, remarcamos nuevamente el rol de la educación pública como herramienta emancipadora. Se debe ser fortalecida y plenamente conducida por los valores de un pueblo unido y solidario. Compañeros, la ley de educación aprobada significó la pérdida de una batalla para nosotros. Pero no seremos pasivos. Redoblamos el compromiso y los esfuerzos para luchar por la democratización del sistema de educación pública y por más y mejor educación para nuestro pueblo. En este año de grandes definiciones para nuestro país, acabar con la impunidad que protege a los adversarios fascistas debe ser el objetivo que lleve la voz unánime de todas las organizaciones sociales. Por autonomía y gobierno no se lee educación. Por más presupuesto para la educación pública. Por anulación de la ley de impunidad, compañeros. En octubre votamos sí. Reafirmamos a sí mismos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Bueno, qué emoción, ¿eh? Elisa, qué emoción, la verdad, muy amable compañero que nos dio esta este espacio para los estudiantes, ¿verdad? Esta proclama impresionante, y es un orgullo para todos los que estamos ya pasados de años en otras instancias de militancia. Bueno, pero que ya no somos más estudiantes, y escuchar a los estudiantes hablar de lo que significa el capitalismo, la liberación, la educación del pueblo, todas estas cosas, la verdad que nos emociona muchísimo y nos da mucha esperanza. Nosotros invitamos acá, ¿no? Una mesa. Sería muy bueno invitar a los estudiantes, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Sí. Y esto nos hace un poco reflexionar también y juntar cuando dice la independencia, ¿verdad?, en algún lado de la proclama, a lo que significa Honduras. Todo lo que es Honduras hoy, y nosotros como uruguayos, cómo reflexionamos, cómo pensamos y analizamos esta situación. El otro día en el secretariado de FUN se analizaba que Honduras estaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Aquí nomás, una dictadura en Centroamérica que la están resistiendo heroicamente, y informarle a la población y a los maestros que de los tres mártires que tienen oficiales esta dictadura, dos de ellos son maestros. Heroicamente nuestros compañeros están resistiendo y organizando toda la lucha contra la dictadura. Eso nos hace pensar también que nosotros, como trabajadores de la enseñanza, como maestros, analizar y estar con la cabeza puesta en lo que significa el continente, lo que significan los trabajadores de la enseñanza en todos nuestros, en toda América, ¿verdad? Y sobre todo lo que están pasando hoy en Honduras. Sí. Y la independencia que hoy se hablaba en esta proclama, también analizarla, cómo nos afecta al Uruguay. Si vamos a, porque acá está la contradicción para el Uruguay y para América, si vamos a seguir siendo países con justicia social, con mayor democracia y profundizar los cambios, o mayor dependencia, y cómo todo esto nos afecta en la educación, cómo afecta este sistema capitalista nuestras condiciones de trabajo, nuestro salario, nuestra relación con la docencia y el vínculo, ¿verdad?, con todos los trabajadores. Y también allá un poco en Honduras el sindicato de maestros es uno de los sindicatos más fuertes que hay en Honduras, están resistiendo allí también los estudiantes de la universidad. La otra veíamos algunos videos de la forma en la que el ejército, disfrazado de policía, porque es así, el ejército manda a la policía al frente, los comentaban los compañeros, y todo el ejército atrás. Una fila de policías. Todos agarrados de las manos. Un bosque de casco. Todo el ejército, cómo entraban al campus universitario, y ahí apaleaban a todos los estudiantes. Y todo, como ahí se está jugando, eso es un tablero estratégico, no solamente para los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, y también para la derecha mundial. Ese es el campo estratégico, se están moviendo calafitas. Donde está un país, claro, donde Estados Unidos tiene muchas bases, como las que intenta implementar en Colombia también, donde desde ahí donde se llevó al presidente Zelaya a una base estadounidense primero, y después de ahí se lo mandó a otro país. Un país que tiene fronteras amigas o enemigas, según donde se lo mire, con Nicaragua y con otros países de la vuelta. Entonces es complicado, y donde también se está demostrando el doble juego del presidente norteamericano, que yo creo que eso hay que recalcarlo. Ahí se está demostrando las dos caras que tiene Obama, muy simpático, muy carismático, pero este muchacho, por un lado, implementa las bases en Colombia, y por otro lado habla de la paz, habla de no sé qué. Bueno, yo creo que acá se están jugando muchas cosas, y los maestros tenemos que empezar a estar atentos a esos temas. Tenemos que estar conscientes que en realidad no es un asunto lejano, no es algo fuera de... que es nuestro. Que todo lo que pasa en América Latina, lo que pasa en el mundo, es nuestro también, y tenemos que estar, que informarnos, que saber. Las dictaduras son dictaduras, acá al lado, Brasil, Argentina, a donde sean, estamos a la vuelta de la esquina, y además, una lucha contra el imperialismo, ¿verdad? Porque por más que hoy se haya cambiado la figurita de Obama, el imperialismo ataca y está intacto esas políticas, ¿verdad? Exacto. Y Uruguay también debe tomar posición con respecto a eso, los trabajadores también, declararnos antiimperialistas. Es histórico para los trabajadores, para el movimiento sindical uruguayo, y reafirmar la solidaridad internacional con todos aquellos que están viviendo estas situaciones terribles, ¿no? Solo estamos viendo también de qué manera hacemos llegar nuestro apoyo real y concreto, más allá de las declaraciones que en este momento se está precisando ahí por esos lugares. Estamos conversando sobre el tema. Bueno, y saludarles. Hablando de conversar, te llegó... Hay que mandarle... Buenos días. ¿Cómo les va? Acá decía el compañero de la FUTU. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Están hablando de un tema importantísimo y queríamos... Dale, me eché la cuchara. Andrés, porque no dijimos Andrés, quién estaba acá. Claro, no dijimos quién estaba acá, Andrés. Es muy importante, sería fundamental tratar de ver hasta de ahí, tratar de ver de mandar delegaciones. En eso se está. Eso sería una señal realmente importante para poder. Los compañeros de la educación, lo decía Daniel recién, estuvieron en huelga hasta hace bien poco y ahora empezaron a hacer una especie de huelga a medias, o sea, están 3 días parando y 3 días por semana, 3 días concurriendo y 3 días de huelga. O sea, 43 días de huelga ininterrumpida tuvieron en Honduras. Tal cual. Los compañeros de la educación estuvieron ahí. Al firme. Sí, muy. No es posible. Una situación muy difícil donde los medios de comunicación, la única también, Telesur, yo creo también hay que destacar el papel que jugó Telesur, el tema de la contrainformación. El canal implementado a partir de las asociaciones del ALBA, que Uruguay no lo tiene todavía por vía aérea, debería tenerlo. Está por cable. Está por cable y en algunos cables. Si no por internet también se puede ver, ahí estuvo siempre la información. Y después una radio que transmitía desde Honduras directamente, la Radio Globo, que ahora se encargaron de clausurarla, no está transmitiendo más. Estaba muy interesante pasar de Telesur a la CNN, de Telesur a la CNN. Parecían que eran dos hechos diferentes, parecían que en uno no estaba pasando nada. Claro, era como una locura. Lo que hace la prensa es... Hablando de la dictadura, ¿eh? Por la idea esa de meter los cívico-militares, que están tratando de hacer, y por supuesto ustedes lo venían diciendo, ¿va? El objetivo de los halcones, de los centros imperialistas, es ir marcando los límites para todo el movimiento social. ¿Podemos poner un poquito de música? Nos organizamos un poco en esta mesa. Ponemos una tanda. Y después volvemos. Viene tu recreo. Mi recreo. Ah, pues, ¿cómo se fue?